Autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine. En lo importante es otra cosa. Tenemos nuestra columna especial conducida por Mariano. Mariano, ¿qué nos has traído en el día de hoy? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Y bueno, en el día de hoy habíamos preparado un disco, pero lamentablemente un error en la grabación nos dejó sin esa posibilidad. Hoy vamos a hablar Nunca hablamos de los estrenos, ¿no? Y hoy justamente... No me digas que trae un estreno. Vamos a hablar de estrenos, sí. ¡Qué momento! Y un estreno, supongo, de alguien seguramente sorprendente. Viene por este lado, mirá la cosa. Hoy viernes, ayer precisamente jueves, hubo varios estrenos cinematográficos y hubo dos particularidades. Una que se viene repitiendo hace bastante y que no me da, al menos a mí, para mi punto de vista, no es muy bueno, es que se estrenaron dos películas argentinas que seguramente pasarán sin pena ni gloria por las carteleras. Y después la otra es que hay dos películas dirigidas por mujeres. Esa es la particularidad sobre la que me voy a referir hoy. Ah, mire usted, es cierto que en realidad todo lo que ha traído usted hasta acá tiene que ver precisamente con directores hombres. ¿Y por qué pasa eso? Yo quería ver si con ustedes podíamos hablar un poco. Hoy no está justamente Karina, que sería parte interesada sobre esto, pero ¿por qué las mujeres uno piensa que no dirigen más o que no hay tantas directoras mujeres? ¿Por qué puede ser esta situación? No, en realidad uno supone que tiene que ver con la lógica machista en general del mundo y no con algo en particular del cine, ¿no? Sí, eso por un lado es correcto y creo que puede ser hasta lo más importante, por lo que hay pocas directoras mujeres. Pero también me parece que las historias que la gente quiere ver parten desde una mirada, no sé si machista, pero sí desde una mirada masculina, digamos. Todas las historias, hasta las más clásicas, las historias normales, digamos, dentro del mundo del cine, parten desde una mirada masculina. Uh-huh. Y eso creo que también hace que la mirada de la mujer pase a verse en películas de bajo presupuesto, que las directoras mujeres tengan un poco de preponderancia en cinematografías más pequeñas. Por ejemplo, en el cine argentino hay una camada de directoras en este momento. Creo que a partir de la aparición de Lucrecia Martel han aparecido varias directoras más, como Lucía Puenzo, como Ana Katz, como Celina Murga, unas cuantas directoras de un nivel, Julia Solomonov, tal vez me estoy olvidando de alguna más también, de este, entre comillas, nuevo cine argentino, pero han aparecido unas cuantas mujeres que han dirigido ya su segunda o hasta su tercera película. Ahora, Mariano, ¿vos percibís que realmente hay un cambio de enfoque, un cambio de mirada, o que no, en el fondo la cultura tiene una construcción común para ambos géneros? No, yo lo que te decía antes, yo creo que tal vez este pequeño apogeo, digamos, del cine desde el punto de vista de la mirada femenina en cuanto a las directoras, tiene que ver porque acá... trabajamos con películas subvencionadas, no hablamos de las películas taquilleras. Si tuviéramos una industria, pasaría lo mismo que sucede en Hollywood. Nadie le va a dar demasiado dinero para que se cuente una película y detrás de cámara haya una directora mujer. Esto me parece que pasaría acá también. Pero acá nosotros trabajamos con algunas subvenciones, dinero que aparece de institutos, y ahí sí pueden aparecer detrás de cámara algunas mujeres, y por eso en el cine argentino tal vez se da esta particularidad, que puede ser que en porcentaje haya más mujeres que, por ejemplo, en el cine norteamericano, donde el otro día leía una nota en la que figuraba que solo el 4% de las producciones, digamos, de los grandes estudios, obviamente, están dirigidas por mujeres. Ahí ahora, te repito la pregunta, digo, yo veo una película construida por hombres, armada por hombres, y vos decís que en el caso de una mujer que dirige esa película, cambia el enfoque. Yo creo que sí. Tal vez si hablamos de Hollywood, donde el director por momentos no tiene el control total de la película, eso puede pasar desapercibido, pero si vemos una película, digamos, contada de fuera de la industria, vamos a ver que la mirada del hombre va a ser bastante distinta a la mirada de la mujer. De eso no me caben dudas. Como también la mirada de un hombre heterosexual es distinta a la mirada de un hombre homosexual detrás de cámaras. En esta descripción que haces, ¿alguna de las películas que se estrenaron presenta alguna cosa interesante desde esta perspectiva de género? Bueno, vamos a hablar de las dos películas. La primera, que está dirigida por Agnès Jaoui, esta es una directora francesa que nació en 1965, que es una mujer polifacética. Por eso hoy habíamos llevado justamente un CD que ha editado hace 2 años atrás, que se llama Canta. Además de cantar, ella ya había incursionado en el mundo del cine porque ella es guionista de cine y es actriz. Ella ha trabajado con grandes directores como por ejemplo Alain Resnais, uno de los directores surgidos desde la Nouvelle Vague. Ella está casada con Jean-Pierre Bacri, que es el co-guionista de todas sus películas y además actor en las 3 películas que ha realizado hasta ahora. Para hablar de Agnès Jaoui, vamos a decir que su primera película, El gusto de los otros, fue una película muy buena, tratamiento. Acá vamos a volver justamente, y esto para algo que tal vez no te va a gustar tampoco, pero yo consideraría a Agnès Jaoui como una discípula del cine de Woody Allen también. Ajá. Acá, por ejemplo... A ver, si usted me dice que es discípula de la primera parte del cine de Woody Allen, yo puedo estar completamente de acuerdo y hasta admirarla. Sí, bueno, no se puede ser discípulo de la última parte, digamos. Yo creo que donde enseñó algo y donde dejó alguna huella en el mundo del cine Woody Allen fue en su primera etapa con su profundidad, con su agudeza sobre los personajes que retrataba en ese momento, ¿no? Acá Agnès Jaoui, en su primera película, El gusto de los otros, una película que se estrenó comercialmente en Argentina y tuvo bastante buena acogida por parte del público y de la crítica también, fue tan importante que ha ganado el premio César a Mejor Película, es decir, fue considerada la mejor película de cine francés del año, que no es poco para una directora. La película ha tenido... se ha basado, como decíamos anteriormente, también en los diálogos, en los guiones, como... Ella también escribe el guión de sus películas junto con su marido. Ahí creo que se ve lo mejor de esta directora, en las 3 películas. Pero la mejor, donde mejor se han funcionado esos diálogos, ha sido en la primera, donde también ha funcionado mejor la historia, que ha sido una historia mucho más atrapante que en las siguientes películas. Bueno, después... veo que se le filtra algo de lo masculino en la medida que su marido escribe los guiones. Sí, y también, leyendo algunos reportajes que le han hecho a Agnès Jaoui, ha comentado que los dos participan en la creación de la película. Es decir, ella figura porque aparentemente tiene más decisiones o hasta puede llegar a tomar la decisión final, pero los dos van al set de grabación presentando sus cosas. Algunas las veta ella, otras las veta él, pero es decir que los dos permanentemente hacen cambios y proponen cosas para sus películas. También tiene una mirada feminista, además de contar con su marido como guionista, tiene una mirada feminista que se trasluce en sus películas también. En Como una imagen ya baja un poco el nivel de estos diálogos, ya no son tan geniales como en la primera película. Esta se llamó Como una imagen, es la historia de un hombre muy ocupado en sus negocios que desatiende a su hija, una... Vamos a decir también que en estas 3 películas lo que se da, en las 3 en general, es que son películas corales. Es decir, hay varios protagonistas de los que va a hablar la película. No hay uno o dos protagonistas principales, sino que se va a repartir la trama o la concentración de lo más importante de esa trama entre varios personajes, no solamente sobre uno en particular. En Como una imagen decíamos que es un hombre que tiene problemas con su hija, que esa hija va a tener problemas personales, es una adolescente que va a estudiar canto y que también vamos a ver la vida de esa profesora de canto y en general de varios de esos personajes que van a acompañar a este círculo de padre e hija. Mariano, ¿este enfoque coral de la película es un enfoque que reitera en el resto de las películas o solo le pertenece a este film? No, como te decía, esto se ve en las 3 películas de Agnès Jaoui. Vamos a ver que ella va a tomar como personajes principales a varias personas donde va a recaer esa trama, no solamente sobre uno o dos personajes. Si bien a partir de uno o dos personajes vamos a ir viendo la vida de los personajes que acompañan a estas primeras figuras. Y llegamos a la última, la que decíamos que se ha estrenado en el día de ayer, que se ha estrenado con el nombre de Háblame de la lluvia. Esta es una película que realmente creo que es la más flojita de las 3. si bien tiene cosas para rescatar, siempre, por supuesto, por el lado de los diálogos y las conversaciones y de la historia de los personajes, no así en los rubros técnicos. En los rubros técnicos se maneja de una manera muy clásica, no hay nada como para rescatar. Están bien los rubros técnicos, pero acá no vamos a ver lo más importante de su cine. Pero acá la historia, como te decía antes, nos vamos en tantos personajes y en tantas historias secundarias que por momentos perdemos la brújula de hacia dónde va la película. Nos vamos dando tantas vueltas alrededor de estos personajes, que hay por lo menos 6 o 7 personajes que son los más importantes. La historia trata sobre una feminista que va a incursionar en el mundo de la política. A partir de ahí, esta feminista, además de sus problemas, vemos los problemas que tiene con su pareja, al que también vamos a conocer su historia. A partir de acá aparecen 2 documentalistas que van a querer hacer un documental precisamente sobre ella, y también la historia de su hermana, a la que ella va a visitar, ahí donde le van a preparar este documental. En general pasa que estas películas de tono coral tienen ese riesgo, que es la dispersión. Es la dispersión. Ya sobre el final de la película, digamos, en la última parte, tal vez nos volvemos a concentrar en lo más importante de esta película, que es ingeniosa por momentos, que en definitiva tiene algo para contar, para decirnos, para dejarnos pensando, pero que en la mayor parte de la cinta nos vamos a ir perdiendo atrás de situaciones muy livianas que le van transcurriendo a todos estos personajes que son los protagonistas de esta historia. Acá cerramos entonces el capítulo de Agnieszka Wiig con su película Háblame de la lluvia. Pasamos a la otra película dirigida por una mujer, que se estrenó en el día de ayer acá en Buenos Aires, y esta película es del año 2006, la que acabamos de comentar era del año 2008, esta es del año 2006, llegó con un poco de retraso, película que ya vimos hace bastante. Acá la directora se llama Jasmila Svanik, que es de nacionalidad bosnia, nació en 1974, acá que va, una cosa en común tienen estas dos directoras, una sola nomás, que es que escriben sus historias. Acá también esta directora bosnia va a escribir esta película, y sobre un caso en particular. La película en realidad se estrenó con el nombre de Sarajevo Mi Amor, acá en Buenos Aires. La película en realidad se llama Gravica, que es uno de los barrios de Sarajevo. ¿Dónde va a transcurrir esta historia? ¿Y qué tiene en particular esta historia? Por lo que cuenta la directora, ella ha quedado muy conmocionada con los crímenes de guerra que se han cometido en la ex Yugoslavia, especialmente con la violación que han sufrido las mujeres. Es decir, que esta sí es una historia netamente femenina. La protagonista se llama Esma, es una de las actrices Kustrika, Emil Kustrika. Y a partir de Esma, de la protagonista, vamos a ver retratada su vida junto a una adolescente de 12, 13 años, su hija, que va a tener todo tipo de problemas con su madre, una madre que vive permanentemente triste. No vamos a contar más porque se define la historia sobre el final, y creo que eso es clave para algunos que vayan a ver esta película. Es decir, que si seguimos avanzando en la historia nos vamos a contar un poco el final. Pero la madre guarda un secreto, le guarda un secreto a esa hija de su adolescencia, de su juventud, de sus problemas. Esta madre acusa de haber recibido o haber quedado viuda durante esta guerra. Y a partir de ahí la historia va a manejar varios hilos paralelos. Es decir, va a manejarse contando la historia de la nena, y también la historia de la madre, que en un momento, al tener que darle plata a su hija, va a conseguir un trabajo bastante complicado, con personajes oscuros que se van a meter en la historia. Igualmente esta es la parte menos importante o que menos importancia tiene sobre la historia. Lo más importante va a llegar sobre el final, pero es algo que no vamos a descubrir en este momento. La película ha ganado el Oso de Oro como mejor película en el Festival de Berlín en el año 2006, y creo que es una película en la que la historia, que es muy interesante, que es una historia muy dura, le gana tal vez a otras situaciones que van sucediéndose en la película como situaciones secundarias que no logran tener al espectador permanentemente en vilo hasta que se sucede la noticia más importante de la película. Mariano, en el caso de ambas películas, en cuanto a la imagen, ¿hay alguna sorpresa, alguna cosa que llame la atención? No, las películas están construidas de una manera muy clásica. Lo único que en la película en esta película Bosnia de la que estamos hablando, la imagen es una imagen muy triste, se recurre mucho a las imágenes muy grises, con pocas tonalidades, simplemente algún trabajo especial en el tema de la iluminación y del color, pero igual están contadas de una manera muy clásica, no hay detalles técnicos de relevancia en ninguna de las dos películas. Pero, como te decía antes, lo importante o lo más importante que queríamos decir hoy era que en el mismo día se han estrenado películas de dos mujeres de diferentes nacionalidades, pero que van a dar un poco una mirada femenina, que creo que la tienen cuando las directoras se ponen detrás de cámara, y no es lo que habitualmente vemos, ¿no? Muy bien, Mariano, ¿tenés algo más para agregar? Vamos a agregar, y hay una cosa más que quería agregar, pero lo vamos a dejar para el viernes que viene, que esté Karina, porque hemos visto finalmente... No me diga que vio Buggy el Aceitoso. Finalmente tuvimos la... ¡Qué momento! Justo faltó Karina, que lo había reclamado permanentemente en esta sección. La verdad que la emoción me invade, porque ha sido una película... No, me imagino, habrá estado colmado sus oídos por la voz de Charry. Te digo que Charry es el que más zafa en cuanto a la parte... Ah, bueno, con eso me dice todo. No necesita ni comentarlo. Así ya, Mariano. Además, imagínatelo, ¿no? Los demás personajes, incluido... La seductora voz de Nancy Duplá. La seductora voz de Nancy Duplá es bastante pobre. Y también hay que soportar... No, pero guárdelo. No, sí, me lo comente, guárdeselo a Karina, que va a estar muy contenta que usted le relate este tema. Lo dejamos para el viernes que viene. Simplemente, antes de despedirnos, vamos a recomendar un ciclo de cine de autor, que lo más importante, y esto es válido decir, que es gratis. Es en la Alianza Francesa, a partir del lunes 14. La Alianza Francesa tiene un microcine muy coqueto, muy lindo, muy cómodo para ir a ver películas, con aire acondicionado, con todo, con sillas muy cómodas. Es decir, que para la gente que esté cerca y pueda tener ese tiempo, a partir del lunes 14, como decíamos, se van a dar películas que han sido destacadas en distintas ediciones del Festival de Cannes. Una es Mondovino, de Jonathan Nociter. Otra es El corazón es engañoso por sobre todas las cosas, de Asia Argento. Acá también tenemos una mujer. Tarnation, de Jonathan Cahuet. Y Climas, del turco Nuri Bilge Ceylan. Se van a dar respectivamente lunes, miércoles, jueves y viernes en el horario de las 20 horas en Córdoba 946, la Alianza Francesa, repetimos, con entrada libre. Muy bien, o sea que hay dos motivos: o le gusta la película o le gusta mucho el aire acondicionado y la comodidad. Ahí está, para estos días va a venir un ratito allá adentro. Perfecto, Mariano, muy buena recomendación, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buena semana, Sergio. Muy bien, era Mariano, especialista en cine, recomendando películas de género, en este caso mujeres que filman, para toda nuestra audiencia. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.